cuá. Veré que te quiman día, compañía. Veré que te quiman día. Veré que te quiman día, compañía. Veré que te quiman día. Ese frita mi cro-cro, compañía. Ese frita mi cro-cro. Ese frita mi cro-cro, compañía. Ese frita mi cro-cro. María Punche, María Punche, María Punche, María Punche, esa frita mi crocro, Punche, aro aro macacua, Punche, oye mira como dice. Funche.